Hola amigos, ¿qué tal? Con esa cosa suelta, ¿no? Impronta. Claro. Ahora el polono de Tonka vendrá. Oye, hoy día me imagino la Carla nos va a dar más detalles en los titulares, pero sucede en la Cámara de Diputados un momento importante. Se vota la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Mira. Y la pregunta que hacemos a la gente es: ¿crees que sirve para algo esta acción? Y las alternativas son: a ver, sí, debe responder. Sí. Alternativa B: no, da lo mismo. Alternativa C: es politiquería barata. Y alternativa D: no sé de ese tema. Mira, oye, les comento que me puse frente al medidor de temperatura y se me cortó el elástico de la mascarilla. En ese momento. En ese momento. Y eso tuve que volver al vehículo. Al vehículo. Pero ¿cómo reaccionó el robot? Dijo, ¡oh! ¡30 grados! Dijo una cosa así. No, hay que echar que siempre uno está como al borde de la muerte, 36 grados. Pero 36 es normal. No, ¿tipo? Pues 37 es lo normal. No. ¿Cómo hacer normal 37? 38, Marcelo. No, es anormal. 37 38. Fiebre, 37 y medio fiebre. Ya listo, te he pedido, te voy a morir. ¿Y cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? Entre 36 y 37 grados. Entonces 36,5, 36 es muy bajo. 36 es al borde de la muerte. ¿Qué otro? No, 35, la caleta dice, está registrado. A mandar a divertirme. Yo creo que hay que ajustarlo eso. Oye, me llegaron muchos correos bien sugerentes con... dice que el animador de Hola Hola era Pablo Aguilera. ¿Viste? Oh, confundiendo a locutores. Esteban Troncoso. Con... Esteban, eres población de riesgo de COVID. Corte, vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Viña del Mar, Valparaíso y 7 comunas de la región metropolitana pasan a preparación del plan paso a paso. El MINSAL reportó 1.314 casos nuevos de COVID-19, positividad es del 3,62% y los casos activos se mantiene bajo los 10.000 por décimo día. El ministro Enrique París pidió prórroga de 42 días hábiles para entregar los correos electrónicos. Presidente Piñera respaldó al ministro del Interior, Víctor Pérez, en la previa a la acusación constitucional en su contra que se realiza hoy. Confío en que no se acuse a una persona que es inocente, dijo el mandatario. Evópolis descartó congelamiento institucional de relaciones con el gobierno. Explicaron que la decisión se paraliza lazos con el Ejecutivo. Es solo impulsada por parlamentarios de la Araucanía. Estados Unidos define su futuro en las elecciones más tensas e inciertas de su historia reciente. Se anticipa un largo, complejo y disputado recuento de votos. Y 3 fallecidos deja un tiroteo en los alrededores de una sinagoga en Viena. Oye, a propósito de eso, lo comentábamos ayer, Carleta. Nicolás Massú estaba en un restaurante. Oye, ya partamos de atrás para adelante. Nicolás Massú, de atrás para adelante. Es que hay tres noticias internacionales que son súper importantes. La primera es lo que tú estás comentando, claro. Lo que ocurrió en Viena. Marco, adelante. Que se suma. La capital del vals, que se suma a varios atentados en Europa, sobre todo en Francia. Recordemos que en la catedral de Niza, en la iglesia de Notre Dame en Niza, entró un fundamentalista con un cuchillo y mató a dos señoras que están en la sacristía y al sacristán. Y fue abatido. Y después un intento en Lyon, después un intento en un avión. Y ahora esto que fue con escopetas en una sinagoga en Viena. Así que grave, grave tema. O sea, hay unas imágenes que salen como... ¿Y habrá coordinación entre todos estos ataques? Sí. Es una yihad, sí, po. O sea, hay una orden de atacar. Denle. Sí, po. Por sí, supuesto. Por supuesto que hay, Marcelo. Bueno, en las últimas horas se confirmó una tercera muerte de lo que ocurrió en Viena. Una mujer que había resultado con heridas producto de este ataque, que todas las autoridades de Viena han dicho que se trata de un ataque terrorista. Y como bien dice Marco, que en realidad por ahí partió el comentario, siempre hay un chileno, y en esta oportunidad el chileno era Nico Massú, sí, tenista, ahora entrenador, ¿se dice? Sí, entrenador. Yo le digo coach. No sé tú. Por eso pregunto, para no, digamos. Coach, puedes decir. Coach. Oye, el Viñamarino, que hay que decirlo, Viñamarino, estaba en un restaurante y estuvo 8 horas esperando que lo dejaran salir a raíz de este ataque. Indignado. Se tocaba, es imposible. Ni una weá gritaba la gente. Y no le entendían nada. Oye, claro. Así que ahí, bueno, primero hizo un tweet reportando la situación y después, con el paso de las horas, yo vi también ahí otro tweet donde dijo que estaba bien, que había tenido que estar, digamos, estamos bien, la familia también. Y que gracias por la preocupación y todo eso. Perfecto. Ya, no, también bien. En noticias internacionales. Oye, ayer me leí la noticia, vamos, y ¿sí? dije, ¿por qué esto no le dan suficiente importancia? ¿Qué? En Kabul, en Afganistán, hubo estos ataques en un colegio, tal como los que hay en Estados Unidos, 14 muertos de una. No. Y la cuestión pasa así como... Como viola. Uno en Europa como que vale mucho más. Mira, entonces ahora lo sentenciamos. Mira. Qué pena que sea el voleo de información. La idea acá... ¿Qué parte? ¿Cuántos? O sea, en Kabul Norte. ¿Viste? Yo traigo una batería, una base, pero ustedes igual pueden aportar si ven una noticia, bueno, una actualización por ahí. Eso lo dije. Tú, digamos, puedes decir... ¿Te gusta la ropa con lunares? ¿Humanos? ¿Cómo saltamos? Perdona. Quiere aportar con una la noticia. La hora del déficit atencional. Quiere aportar con una noticia, por eso. Dime. Los lunares, bien, vuelven. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Bueno, atento Chile. Oye, atento también en noticias Chile. Internacionales, porque partimos de atrás para adelante en esta oportunidad, no quiero dejar pasar la situación que está ocurriendo en Perú, donde nuevamente Martín Vizcarra, presidente de la República, va a enfrentar un nuevo pedido de destitución de parte del Parlamento peruano. Sexto presidente. Oye, peruano todo. Está en, todos. En complejidad. Sí, no, porque en nuestro país efectivamente hemos visto que la corrupción ha ido avanzando y tiene más cosas, pero esto de Perú es realmente insólito, que todos los presidentes hayan terminado o presos, o suicidados, o destituidos. Suicidados porque iban a ser tomados presos. Bueno, por eso, por temas se le olvida eso, que fuerte fue esa noticia. Así fue el fiscal con la policía y él dijo, voy a mi habitación y se disparó. Eso fue. Bueno, a él se le acusa de haber recibido pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas. Odebrecht, de nuevo. Claro. Exactamente. Oas y Odebrecht, mira. Y a nosotros no nos ofrecieron nada. Yo digo a nosotros dos. ¿Qué te van a ofrecer a ti? Uy, yo, si quieren pavimentar una calle. Que lata no tener poder. Yo lo ayudo. Que lata no tener poder. O sea, ¿qué queda para mí? No, no, en Perú está la escoba económica también, ¿no? Le ha pegado muy fuerte la crisis. Tanto como acá, pero claro, con un gobierno. Bueno, aquí también el gobierno está débil. Y en otro tanto, que es no, igual. Al final es lo mismo. Igual, y la gente está descontenta. Igual. Claro, sí, de hecho, en Perú más o menos parecido, se ¿no? acaba de aprobar un. No sé si queda otra instancia, pero también están con el tema de retiro de fondos de pensiones. Bueno, el 100 ellos van en el 100. Están levemente más adelantado. Van en el futuro. Es 100%. Sí. 100%. Sí, bueno. Y tienen el manejo, también es mal, pero el manejo. Ellos tienen la AFP, no, nosotros también. Tal vez. El manejo de la pandemia, claro, ha sido aún más insatisfactorio. La mortalidad, la letalidad es gigantesca. Pero nosotros parece que les ganamos. ¿Eh? No. No, estamos segundos entonces. No, somos lo mismo, Marcelo. No les ganamos en eso. En eso no. Sí, pues. Oye, y también, había una tercera. Y la tercera noticia internacional, que va a ser probablemente la noticia del día, y por qué no decirlo, la noticia de los próximos días, porque no sabemos cómo vamos a conocer, bajo qué condiciones van a ser los resultados. Les cuento al tiro que en el transcurso de este programa vamos a estar analizando también el tema. Me refiero a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sí. Ambos candidatos dicen que van a ganar. Y las encuestas están empatadas. Lo peor de todo es que lo más probable es que ambos candidatos digan que ganaron al mismo tiempo. Sí, pues ahí hay un tema de... Trump dice que si pierde no abandona, porque engañaron al pueblo americano. ¿Y entonces para qué hicieron elecciones? Lo mismo, bueno, igual que nosotros, ¿no? Oye, si bueno, vamos. Lo más preocupante es que muchos de los más acérrimos seguidores de Trump... Cállate, le dijiste. Es que... A la serie. ¡Cállate! Pero Siri está bien. Están armados. ¿Quién? Claro. Fuertemente armados. ¿Quiénes? De los acérrimos, de los más acérrimos. ¿Tú sabes que por primera vez en Washington tienen para estas elecciones todas las vitrinas como el centro de Santiago? Chepo. Nos copian, ¿no? Por si acá. Por si acá queda la escoba. Bueno, terminamos los temas internacionales. Ya, sí, pero vamos a estar... Ahora vamos al deporte, para seguir parchando. No. Gran partido a las 5 de la tarde, Real Madrid contra Inter de Milán. Se supone que Alexis y Vidal estarían en la oncena. Mira, muy bien. Ya. Sigamos. Varias novedades ayer respecto al plan paso a paso del Ministerio de Salud. Viña del Mar y Valparaíso pasan a preparación, es decir, fase 3. Lo mismo va a ocurrir con 7 comunas de la región metropolitana: Puente Alto, Buin, Conchalí, San Ramón, La Granja, San Miguel y La Pintana. También se suman a esta medida las comunas de Rengo y San Vicente, en el caso de la región de O'Higgins, Pozo del Monte, región de Tarapacá, Tierra Amarilla, Vallenar y Copiapó, la región de Tarapacá, y San José de Mariquina, en Los Ríos. Para quienes no lo recuerdan, fase 3 es que no tienen cuarentena el fin de semana. Ese es el avance, entre otras cosas, los aforos, qué sé yo. Hubo también información respecto al toque de queda. Se atrasa una hora, es decir, parte a las 12 de la noche hasta las 5 a.m. del día siguiente, todo esto a partir del jueves. ¿Eso en todo el territorio nacional? No, en todo el territorio nacional. Hay territorios que tienen cuarentena. A excepción de Magallanes, Puerto Montt, Los Ríos, Los Lagos. Ahí lo dijo al tuntún. Lo dijo al tuntún, porque Puerto Montt es Los Lagos. No, es que se me olvidó. ¿Y no, Temuco no? Aquí lo tengo, espérate. Temuco, tal vez. Bueno, tenemos una falla en el sistema, pero ya volveremos con ustedes. Estamos verificando. No, aquí tengo las comunas. Tiene la comuna. A excepción de Natales, Porvenir, Punta Arenas, Puerto Montt. Ahí sí. Puerto Natales, ¿ah? ¿Eh? Ellos van a seguir con el toque de queda que se adelanta a las 20 horas. Ahí se adelanta 20 horas hasta las 5 a.m. del día 20 horas de... A las 20 horas. No 20 horas, digamos. No es que tengan 20 horas de... 20 horas de toque de queda y 4 para salir a hacer sus cosas. Perfecto. Ya quedan informados, tienen que estar 20 horas en sus casas. ¿Con qué seguimos? Lo que les decía del toque de queda ha sido recibido como algo muy positivo. Recordemos que en su momento el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que el gobierno estaba estudiando ver qué hacer con el toque de queda por dos cosas, principalmente por el tema económico, el gremio gastronómico, para que pueda funcionar hasta más tarde y de esa manera reactivarse rápidamente. Yo creo, Carleta, que sí hay una separación entre lo que creemos que está pasando y lo que está pasando. Yo ayer tuve una comida familiar, mis hijos volvieron a clases presenciales en la universidad. ¿Ya? Y me decía, no hay ninguna distancia. ¿Y ahí van todos? Sí, pues. Nos metieron en una sala aquí, 20 personas y una sala chica sin distancia social. ¿Cómo se llama? La denuncia, ¿cómo se llama esa universidad? Irresponsable. Universidad Católica. Lo dije. No. Lo dije, sí. Porque yo tengo una hija también que lo que hacen es lo siguiente, que la Universidad Adolfo Ibáñez. Pueden inscribirse los que quieran, pero tienen máximo 10 por 10 sala. 10 por clase. Sí. No, acá no. Nada, y en una sala gigante, o sea, hay de verdad mucha preocupación. Y los dos me dijeron que los habían invitado, estos son mis dos varones, los dos campeones, les digo yo también, ¿no? Con cariño. Los dos campeones, como decía el ex ministro Varela. Varela. Los dos campeones me dijeron que habían recibido por lo menos 10 invitaciones a fiesta en el día sábado. Oye, pero para Halloween. Eso no es culpa de la universidad, digámoslo. No, esto es otra cosa. Pero, y la gente ya dejó de cuidarse. Dice que la gente se desató. Sí. Se desató. No creo que haya mucho cuidado. La juventud. Bofo. La bruja del 71. No, pero ¿sabes qué? Es importante lo que plantea el gremio gastronómico. ¿En qué sentido? Porque ellos dicen ya, qué bueno que se corrió una hora el toque de queda. Pero sería bueno también que, por ejemplo, el metro, que igual corrió su horario levemente, también ampliara su horario, porque finalmente los trabajadores del gremio gastronómico tienen que volver a sus casas, necesitan tener la certeza de que pueden volver a sus casas, y en el fondo el horario del funcionamiento gastronómico, si bien hay un horario establecido, muchos tienen que cerrar antes porque tienen que considerar el factor de que sus empleados se vayan a la casa. El factotum, le digo yo. Factotum. De hecho, a raíz de esto, Metro informó que va a funcionar todo esto a partir del jueves, hasta las 22 horas. Para que lo tengan en cuenta. Claro, pero tiene que ver, yo creo, bastante con el gremio gastronómico. Lo mismo que decíamos ayer, que se cambió en Viña y Valparaíso. Esa gente estaba desesperada por poder abrir para que abril. Era en abril el ritmo tibio. No, para cuando llegue ahora la época de verano y llegan más turistas, que estén abiertas los restaurantes y todo ahora en esa época, yo ¿no? Yo creo que vamos a estar fritos, fíjate. Oye, mamá que va con Fernando Porter con algo de antología. Nicolás Masud de enojado quebró el servicio. Me dice en el restaurante. En el restaurante. Avísele a Meruane para que lo incluya. Gracias, Fernando. Fernando Porter siempre atinando. Si muerto, le hubiese pasado algo a Nico Masú. Sí. Porfa, corregir y que no nos olviden. Tierra Amarilla, Copiapó y Vallenar está en la región de Atacama, no Tarapacá. Como publicó en La Tercera. Ah, pues lo dice Katita Per. Y seguimos con la información. Ya, reporte del Ministerio de Salud, chiquillos. Quedan todavía noticias relativas a la pandemia. 1.314 casos nuevos. Positividad es del 3,62%. Los casos activos se mantienen bajo los 10.000 por décimo día consecutivo. Es decir, gente que puede contagiar el virus. 55 decesos en las últimas 24 horas. La cantidad de PCR que se han realizado, 36.260. Es decir, bastante alta la cifra de... Y continúa la crítica por la falta de trazabilidad. Oye, renunció Rafael Arauz, que era el jefe de epidemiología del MinSal. ¿Por qué? Bueno, se desconocen las razones de su salida, pero ¿qué creen que pasó ahí? Ahí yo creo que hubo un discordio. No, lo que pasa es que... Un incordio discordial. No, ahí pasó algo. Arauz. Dijo la mosca. Vamos, Arauz, dijo la mosca. Dice que va a asumir, esto es lo típico cuando pasó también con la subsecretaria, la Seremi. Va a asumir como asesor estratégico ahora del ministerio. Tú decís, como Rosita Yarse. Como Yarse. Dijo que no, po. Bueno. No, yo creo que ahí se siembra y lo podemos ligar con la noticia que traigo a continuación. No sabemos el detalle real de la renuncia de Arauz, que era el jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal. Pero sabemos que en esta investigación que se está realizando, digamos, la arista jurídica, judicial, hay mucho cuestionamiento respecto a las cifras. Que son nuevamente. No, pues es parte de la investigación. Las cifras entre abril y junio. Ah, puede ser tener que ver con eso. Tiene que ver con los correos. No sabemos. ¿Quién prefiere salir antes de que se sepa? A ver, uno lee el titular y una persona mal pensada, no yo. Tú no eres mal. Juan Luis Castro, diputado del PS. Diputado que arranca sirve para otra guerra. La salida del actual jefe del Departamento de Epidemiología, estoy leyendo Cooperativa, no es porque sí, claramente hay un problema con el intercambio de correos y con la protección, tanto del exministro de Salud como el actual presidente de la República, porque es inminente la llegada del Ministerio Público a revisar cada uno de esos correos y las cifras no cuadran. Eso ¿Y él quiere estar fuera cuando eso ocurra? Porque si tiene alguna culpa le va a llegar igual. No, es especulación, no se sabe. Pero que está en el entuerto de los correos. Por eso decía que se siembra la duda. Ahora uno tiene duda de prácticamente todo, pero hoy día escuchaba de que la revisión de esos correos va a tomar, son tantos, por lo 11 menos, años. Por lo menos un mes. A ver, es que a esa noticia 22.000, 30.000. No, pero sí hay gente para cazar. Resulta que el ministro de Salud, Enrique París, solicitó al séptimo juzgado de garantía de Santiago una prórroga para entregar los famosos correos electrónicos. ¿Por qué? Porque según el tribunal, esto se podía hacer en 3 días. Ojo con las diferencias de días. Yeah. El tribunal decía, esto se hace 3 días. Denme los cuestiones y yo lo reviso en 3 días. Pero resulta que el ministro de Salud pidió una prórroga. ¡Están en coreano! Y pidió 42 días. Para revisarlos. porque él dice que esto es súper delicado, que tiene hay que leerlo que cada letra, que tiene que haber ahí un equipo importante de abogados que revise, un grupo de profesionales que se enfoque en esto. De hecho, él habla de, dice, cito textual, ya, como ministerio necesitaríamos al menos 10 abogados capacitados para dicha labor, donde cada uno revise 4.900 correos, labor que al menos implicaría 28 días hábiles de trabajo exclusivo, sin contar al personal capacitado en materia informática y la logística que debe emplearse. Mira, yo creo que así, como de sentido común, puede ser de que el cálculo del ministro sea exagerado, pero también exagerado el de los 3 días del Ministerio Público. No sé. Es como la cifra de carabineros manifestantes, ¿ah? Claro. ¿Ah? 2.000 carabineros, 190.000 manifestantes. Claro, revisar esa cantidad de correo y ver en realidad, como dice París, que tenga en términos legales, no contenga algo. Claro, puede ser de que leerla así. Ahora, la sombra de que hay un, como dicen los franceses, un cagazo entre medio de esos correos. Bueno, recordemos que aumenta día a día. Un digamos, ocultamiento. El ministro París dijo que el MINSAL no tenía los correos. ¿Quién los tiene? Entel. Entel. Pídenselo a ellos. Bueno, si los correos en realidad están en máquina, están en el éter. Ya, bueno. Oye, y antes que se me termine el tiempo. En el ciber de los espacios. Esto es muy importante lo que va a ocurrir hoy a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Atención. Atención. Atención. Atención, muchachos, porque se vota la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Si eso se concreta, estaríamos en presencia de un hecho inédito. Pero no estaba en ejercicio. No, porque estaba, viste, estaba gordito. Sí, pues sí. Se veía fuera de forma. Hecho, ejercicio ahí no había. No sean así. Pero si no tú sean dijiste, así. ¿Cómo no estaba en ejercicio? Dijiste. No, pues él había salido del Ministerio del Interior cuando... Ah, lo habían cambiado. Claro. ¿Esta sería primera vez en ejercicio? Y eso significaría que si en la Cámara de Diputados se aprueba la acusación constitucional, el ministro del Interior, Víctor Pérez, quedaría suspendido de su cargo por al menos 6 días hábiles. Y 5 años si lo... Y eso significa que el presidente Sebastián Piñera tendría que designar a una persona que asuma el cargo durante esos 6 días. Bueno, todo indica que sería el subsecretario Gali, pero no tendría por qué ser él, podría también ser otra persona. Otro Gali nos cantaría. Durante esos 6 días de suspensión del cargo, el Senado tiene que hacer, digamos, su parte, y es ahí donde está apostando el gobierno para negociar con el Senado la posibilidad de que la acusación constitucional se caiga, porque aparentemente en la Cámara de Diputados esto ya estaría... Dentro de los 6 días. Ahí. Tienen que definirlo. Ayer es como el primer tiempo del partido. Exactamente. Asumió la defensa de Víctor Pérez el abogado que defendió a Jaime Mañalich, que fue el que evitó que se acusara. Ahora, y las cosas no están calmas en el entre diputados, senadores. ¿Tuviste lo que dijo Pedro Araya, el diputado? Gran puntero. En nuestra radio hermana de 13 dijo, las bandas de una cancha de fútbol, no. Dijo, si uno agrega 23 nuevos constituyentes a los 155 que ya existen, es muy difícil que la derecha pueda mantener el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas. Yo lo dije hace harto tiempo, decir, eso. Los pueblos originarios, mayas, les importaba 3 pepinos y medio. Lo que les importa es el quórum. Pero eso yo creo que es un tema que está en la mente de todos. Sí, bueno, ahí están, pero forman parte. Bueno, y de para cerrar este tema, porque sin duda va a ser una de las noticias del día, que va a pasar con el ministro Víctor Pérez, a propósito de este famoso congelamiento de relaciones de parlamentarios de la Araucanía, de Evópoli, con el gobierno, ayer parlamentarios de Evópoli fueron a La Moneda, es decir, congeladas las relaciones. Oye, no están. Pero qué bochornoso Evópoli, güey. O sea, primero congelamos relaciones. Después, no. Yo me imagino son como los parlamentarios. Otra cosa. No, son solo 3. O sea, ¿qué no. Pasa? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué? ¿No te pasa que la peineta no pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Nada. Así que no están congeladas las relaciones. Vemos que no. De hecho, Evópoli

ahí. Sabes quién, tú sabes quién. Oye, es más bien moradito el corazón, ¿eh? Eso te digo. Comenzó el cambio de domicilio electoral para las elecciones del próximo año, muchachos. La pregunta es, ¿hasta cuándo uno puede hacer el trámite a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Hasta que se te... Hasta no, que se no. pueda. No, es hasta que... No, hay hasta plazo. Que las velas no arda. ¿Hasta un mes antes de la elección? No. ¿Hasta 2 meses antes de la elección? No. Hasta 3 meses antes de la elección. Es como lo dice acá Nelson González y Gabino Barrera, entre otros, porque llegaron muchos comentarios. Es hasta, y para que lo anoten, porque harta gente para el plebiscito del 25 de octubre se arrepintió. ¿De dónde porque no se cambió, porque no se cambió de domicilio? Y tuvo que ir a votar a no sé dónde. O tuvo que ir a votar muy lejos, o directamente no pudo ir a votar porque, por ejemplo, antes votaba en otra región. Ya. Entonces hay que apurarse. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 21 de noviembre. Ah, no queda nada. No queda nada. Es decir. ¿Y qué hay que hacer? Cervel.cl. Es por internet. Mira, no sé. ¿Internet? Porque cuando yo lo hice tú? En su momento, lo hice presencial. Ah, pero ahora todo cambia. Pero ahora, como todo es online. Como todo es online. Tú estás volando cerca de tu casa. Sí. ¿Tú también? Sí. Yo también. Bueno. ¿Tú, Nanito? 100% acá. ¿Estás votando cerca de tu casa? Sí, dice. Ya, oye, ¿viste que ayer Nanito subió el video con Tonka? Yo no lo había visto. ¿Y? Buen video. Bueno, ¿el helicóptero dónde lo sacaron? 14 años tenía Nanito, sí. Oye, viejo. Una producción. Yo me acuerdo increíble. Que en su momento lo compartí y arrobé a Tonka. ¿Y no pescó? Y no me pescó. Y eso que nos conocemos. Sí. Yo encuentro que el mejor actor por lejos, porque el video es Tonka se va encontrando con todos los integrantes de la banda y, como y se que queda con Nano. Los integrantes no la pescan y ella queda como prendada de cada uno. Pero el mejor actor es el cruce, es Nano, el cruce de camino con de... la baqueta. Se va pegando. Sí. Muy bueno. Oye, en noticias que no le importan a nadie, viste que Arturo Zúñiga se va a postular a la Cámara de Diputados. Eso dicen. Mira tú. El subsecretario, veamos qué pasa. Pregunta. Esto es 1-0. Sé que eso es muy terrible en cuanto a mi... Arturo Zúñiga es hijo de la hermana mayor de un amigo mío, de una familia amiga mía de la playa. ¡Es hijo! Mira lo viejo que estoy. Te contará, ya, pero, Marcelo. Pero es que les digo. Oye. Algo. El subse... el subse... Marcelo. Bueno, pero ¿qué quiere que...? Yo tenía, que no nos esté escuchando. Tenía 12 años. Yo tenía 10 perritos. Tenía 12 años y ya tenía 18. Claro. El subse debe tener mi edad, quizás menos. Sí, bueno, eso es el justamente hablando de eso, de la viejez. 1-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Es con clave única, dice el patrón del fan. Ah, entonces puede. Se puede. Se puede. Perfecto. Es que yo sentenciado. Como sí, les se digo, lo hice presencial. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En el marco de la Copa Sudamericana. ¿Ya? ¿Cuándo juega Huachipato versus Fénix? Hoy. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no es hoy, fíjate. Y no me descalificaste. ¿No contaste 6? Sí. Descalificado. Ya. Marcelo sigue solo. Mañana a las 19:15. A ver, déjame ver. Que lamentablemente Marco me desconcentró. Es que yo me adelanté y me auto ejecuté. Le voy a dar el punto a Marcelo para darle mayor emoción al concurso. Bien. Es mañana a las 19:15. Mucha gente puso solo mañana. Mañana. Oye, y hoy día juega Audax Italiano con Bolívar a las 19:15 y después a las 21:30 Tolima con Unión La Calera. Y agrego. Partidos Tolima. De vuelta. Agrego. Con Tolima no es picado, ¿ah? El jueves también le toca Universidad Católica con Sol de América. Claro, recordemos que... Nadie se puede llamar así. Con Luis Miguel. ¿Con Luis Miguel? Solo. ¡No comienza la noche! Católica con Luis Miguel. ¿Será que no me da más? Empate, ¡gol! Empate. Siguiente pregunta. Perfecto. ¿A qué hora, y no solo a la hora, sino que desde cuándo... ¿Cómo, cuál es la pregunta? ¿A qué hora o desde cuándo? Pues son dos preguntas. Sabes que te voy a descalificar. ¿Pero cómo? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿A qué hora y desde cuándo? ¿A qué hora y desde cuándo? Es decir, todo en uno. Ya. Ya. Comienza el toque de queda en... Natales por venir Punta Arenas y Puerto Montt. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las 8. A las 20 horas. 20 horas y desde las 20 horas. No. De las 20 horas. Desde el... Desde las 20 hasta las 5. Desde el... No, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde las 20 horas. 20 horas. Desde el lunes. Desde el lunes. Desde el viernes. Desde el jueves. Ya, por favor, información completa. Jueves 5. ¿Qué? Jueves 5 de noviembre. A las 20 dijimos, 20 horas desde el jueves. No, que cuando, mira, cuando no le aciertan a uno, tienen que empezar todo de nuevo. 20 horas desde el jueves. 5 de noviembre. Es nuestro aniversario. Ahora, la Caro ya lo dijo hace rato, no sé. Pero es que eso estoy revisando, que me llegaron es muchos mensajes de una. Así, 05, sí, Caro, 11, Caro. 20, 20, eso no es respuesta, es sí, un sí, número, es puede ser el número de la lotería. Y antes lo dijo también, todos mienten, él fue el primero. Él fue el primero. Pero está incorrecto. A ver. Entre las 20 y las 5, este 5 de noviembre lo puso Galdames. No, se los voy a dar a 20 los horas desde el... No. Se los voy a dar a los chuchis. Es un robo, es a mano armada. Es. Te doy mi billetera también. A partir también de las 20 horas, desde el jueves. Lo dijimos tantas no, veces. No, no lo dijeron tantas veces. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? A ver. Y tiene que ser el cargo completo. A ver. Las relaciones con el gobierno... Están congeladas. Se mantienen. A la cuenta de uno, dos, ¿se mantienen congelados o se mantienen? 4, 5, 6. Se mantienen. ¿Se mantienen? ¿Se mantienen congeladas? No, pues. ¿Se mantienen? ¿Se mantienen cómo? Se mantienen. Ya. Las relaciones con el gobierno se mantienen. Lo dijo. Vamos. No, no es Felipe Kast. No está enredado. Y además, Felipe Kast no es diputado, es senador de Boca. ¡Oiga! Que estar enredado de Bopoli y que... Sí, po. No, que me cuesta pensar en quién más. Cruzcoque está. Ministro Luciano Vocero. Cruzcoque. Ministro Cruzcoque. Vocero Velorio. Ya quedó Velorio. Como Velorio. Sí. Ya quedó pena, como Velorio. No. Llegó Egópoli. Egópoli es como dicen aquí los chutis, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo se lo dije? Luciano. Y después que los chutis, Marcelo. La mierda, dale. Bueno. Da una declaración bastante extensa, Luciano Cruzcoque, que, que ayer fue a La Moneda. Y él no dice, la relación se mantiene en statu quo. Dice, no existe un congelamiento por parte ni de la bancada ni de la directiva. Mancada. Acá lo que hay es una solicitud, ojo con esto, acá lo que hay es una solicitud muy desesperada por parte de aquellos parlamentarios por la Araucanía por señalar que, por favor, se tomen medidas especiales y específicas a raíz de la muerte del carabinero Eugenio Naín, ocurrida la semana pasada. Oye, sí, Luciano, porque efectivamente en la Araucanía ha habido un problema que se arrastra no solo de este gobierno, dicen diputados, sino de muchos gobiernos. O sea, si alguien te saca la madre, Cruzcoque dice, no, no está haciendo eso. Está es citando. Una forma de decir. Es una forma de decir y está citando. Es un. Un claro, conjunto de propiedades que llevarán. Habilidad literaria. Cruzcoque. Bueno. Cruzcoque, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? A medida que pasa, se pone más. Se pone más. Ah, pero es que ha sido. Pechuga. Sí, pues. Y nosotros que lo conocimos cantando, que era buena onda, incluso decía hermano. Y pero ahora, ser mira, pechugón no es ser mala onda per se. Depende. Por eso. No, pero en este caso parece que sí, Marcelo. Hay que definirlo. Nosotros pensar, lo conocimos y decía, hola hermanito. No, pensar que y era ahora actor, míralo. Sí, po. Pensar decía, que era hola actor, hermanito. Y de, estiraba la mano y le dio un beso a Marcelo. Amor a decía, domicilio. Sí, era, amor a domicilio. Te decía, entrego la pizza y tú dices, ¿qué querés decir yo con eso? ¿Tú en esa teleserie? Mira, ¿qué Marcelo. Pequeño de papel. Pizza. Repartidor. Hizo Pablo, de pizza. Pablo y... Fue pizza. Pablo Illanes, que era el escritor, era comentarista de Electra Joven, entonces me dio un pequeño papel, yo hacía de un locutor de radio. Ah, ¿actuabas de ti mismo? De mí mismo. Mira, ¿sí? Es un cameo. Ya, pero sí, eso no es actuar. Bueno, pero aparecí, ¿tú ahí apareció en otra serie? Sí, en Ángel Malo. ¿Qué hacías? Era la doble acción de Carolina Reina. Sí, era la que lloraba. Yo era la que lloré. Doble de lágrimas. Era, era yo, no, era, no fue Carolina Reina. Primer plano, sí, del ojo. Esas lágrimas eran mías, me las sacaron a mí. Doble de mano y de lágrimas. Fue en esa ocasión. ¿Puedes llorar si es que te concentras en llorar? Sí. ¿Puedes actuar una...? Sí. Mira qué peligro. Algún día. O sea, esa vez que... ¿Esa vez? Era mentira. Oh. Fue actuación. Dejemos el concurso hasta acá, porque vamos, en realidad no vale la ya pena. Perdimos, sí, ya perdimos, ya perdimos. Oye, vamos a una. Más pasados que... Vamos a una canción, entonces, una... Lacrimógena. Oiga, los Rolinga. Voy a llorar. Mira, una nueva. ¡Tíratela! ¡Ah! ¡A gozar! I can't get no Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Igual a mí me parece que hace calor aquí en el estudio. No sé ustedes, ¿eh? Pero... ¿Calor? Bueno, el día 30 grados. Nena, ya me quiero bañar. Bueno, Caleta... estamos a la espera. No, estamos a la espera, ¿eh? Del resumen. Ya, solamente te dignes. Sacó su lápiz. Ya te dignes. 7.52. Se digna. Nancy, se digna Nancy. Viña del Mar. En cuatro no. El divino. ¿Cómo se llama el perro? Bueno, ¿para qué vamos a recordar ese hecho? Carla Martínez Zapata, qué bueno, con ustedes. Se dio. Qué bueno. Qué buen video, ¿eh? Ya no hacen video así. No, ya no. Están muy preparados ahora. Dale. Ya. La gloriosa ciudad de Viña del Mar, Valparaíso y otras siete comunas de la región metropolitana pasan a preparación del plan paso a paso. El MinSal reportó además 1.314 casos nuevos de COVID-19. La positividad llega al 3,62% y los casos activos se mantienen bajo los 10.000 por décimo día consecutivo. ¿Por qué se ríen? ¡No nos reímos! ¡Señora FIFA! ¡Consecutivo! Fernando Paulsen no me acepta. No, Fernando Paulsen estaría recién en la introducción. Los titulares. También los titulares, hace media hora está hablando. Eso es un estigma. Es un estigma. Sí, es sobre Paulsen. Es falso. Él es bueno para conversar. Claro, si él no entrevista, conversa. Conta el cuento que sí. El ministro de Salud, Enrique París, pidió prórroga de 42 días hábiles para entregar los famosos correos electrónicos. Ojo que el tribunal había establecido que todo eso se podía hacer en solo 3 días. ¿Qué es lo que argumentó el ministro? Que existen 49 mil correos por revisar, labor que requiere el trabajo exclusivo de al menos una decena de personas durante un periodo mínimo de casi un mes. ¡Aú! Los correos de París. ¡Aú! Los correos de París. ¿No? El hombre lobo en París, ¿nunca te escuchaste? De los hombres Omega G. ¿No te lo sabe la canción? Para, por favor. No, que lo encontré como súper fome. ¡Aú! No es mi onda. Lo tuyo es Divertilandia. El presidente Sebastián Piñera respaldó al ministro del Interior, Víctor Pérez, en la previa a la acusación constitucional en su contra que se realiza hoy en la Cámara. Confío en que no se acuse a una persona que es inocente, dijo el mandatario. La acción se revisa en la Cámara de Diputados y Diputadas y si se aprueba, el jefe de gabinete queda suspendido de su cargo hasta que el Senado se pronuncie. Es inocente, yo sé que ese es mi amigo. Lo acusan porque no hizo algo, pero lo hizo conmigo. Bom, bom, bom. Ay, ay, ay, ay. Evópoli. Atención con él. No, Evópoli, Marco. Evópoli. Descartó congelamiento institucional de relaciones con el gobierno. Aseguró además que van a apoyar al ministro del Interior, Víctor Pérez, en la acusación constitucional de hoy. Desde el partido explicaron que la decisión de paralizar los lazos con el Ejecutivo es impulsada solo por los parlamentarios de la Araucanía y que en nada afecta al resto de la colectividad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Egópoli. No sabemos. Mantenemos. Ese sería el titular de Egópoli. Mantenemos. ¿Relaciones? Mantenemos, nada más, eso sería. Estados Unidos define su futuro en las elecciones más tensas e inciertas de su historia reciente. ¡Wow! Ambos candidatos ya cerraron sus campañas y aseguraron grandes victorias ante que estoy traduciendo al mismo tiempo, sí, yeah. Pues es la traducción simultánea. Ante un recuento que se proyecta largo, complejo, disputado. Living in America. Oye, para, ¿y cuándo se sabe quién es el presidente? No, es que eso es lo que no se sabe, porque como hay voto anticipado. Pero ahora, mañana, a esta hora nosotros vamos a ver. Hay voto anticipado que se empieza a contar cuando se cierran las mesas. Exacto. Bueno, pero lo cuentan a toda velocidad. Es que ya no hay cervello. No hay cervello. No hay Patrick Santa Maria. Saint Mary. No hay Saint Mary. Bueno. Pero vale. Vamos a conversar de este tema y salir algunas dudas. Seguramente. Terminé. Cierra, nanito. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. No te queda tiempo ni para nada, fíjate. No, estoy buscando una noticia. Muy apretado. Más o menos breve. Ah, está muy bien. Muy cortito. Esto es en España. Hay un video que está dando vuelta. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido fascinante, pero vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Porque tenemos un invitado que viene en el próximo bloque. Desde muy lejos. ¿Eh? Aguantale. ¿Pero es buena? Es que cortito. A ver, ya dale. Es un partido como de tercera edición, una cosa así. Entonces está la barra y en el último minuto el arquero... Ya, se acabó el tiempo, Marcelo. No, en el último... ¿Qué pasa en el último minuto? ¿Cacho? Sí, pero ya, que no yo tenemos ya sé, 158. Yo ya sé. El arquero sube en el centro, típica cosa como última jugada. Claro. Y termina haciendo el gol, no de cabeza, que es lo habitual, sino que la pelota rebota y él le pega un zapatazo al ángulo, gol. Y todos lo abrazan, se tiran encima de él y él parte corriendo y la cámara se ve como él va corriendo para atrás y los otros gallos parten y desde la mitad de la cancha le tiran un tiro por encima y le hacen el gol. No. Mira, es muy simpático como, Dios como es anécdota. Guionista. Bueno, excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa, ya volvemos, ¿eh? Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Prefiere bolsas de aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. la rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Todos, absolutamente todos nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8 con un minuto. Son las 8 con un minuto. Y ya estamos con la presencia de un grande para revisar lo que son las informaciones desde los Estados Unidos. Exactamente, porque la elección, más allá de que nos afecte indirectamente, es una situación que preocupa a todo el planeta. Exacto, Marcelo. Y vamos a conversar con el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk. Sí, que nos encanta. Play that funky music, wild boy. Y nos encanta. Queríamos, ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo? ¿Podrían haber puesto la canción, por lo menos? Sí, a ver. Sí, no, es que no hemos pagado los derechos. Sí, la verdad. Ay, está bien. Hay algún problema económico. Sí, James Brown nos dio vuelta la espalda. y también todas las otras canciones que tienen que ver con eso. Pero quisiéramos partir, Robert, con algo que me imagino has explicado una y mil veces, pero yo ayer trataba de hacer entender de alguna forma a mis hijos cómo funcionaba el sistema electoral norteamericano, y es difícil. ¿Cómo es esto que es posible, como ocurrió con Hillary Clinton, que alguien tenga más votos de personas, sin embargo no salga elegido presidente, que se aparece como algo absurdo para nosotros? ¿Cómo funciona en Estados Unidos el sistema de elecciones? Mira, si uno lo piensa, si uno lo compara un poco con el sistema, lo que era el sistema binominal aquí en el Congreso, no es tan absurdo. En el fondo, el sistema está diseñado para ofrecer una especie de corrección a lo que podría ser un error de las masas. Los que diseñaron el sistema norteamericano hace 200 años, tenían la conciencia de que si uno le entregaba, si por ejemplo, si uno tiene un sistema proporcional, las emociones, por ejemplo, del pueblo podría llevar a elegir alguien como precisamente Donald Trump, un populista que le promete cualquier cosa, etcétera. Entonces, diseñaron un sistema donde que fuera una elección indirecta, y entonces son los electores los que eligen finalmente el presidente o la presidenta. Esa era la lógica. Esto está dividido por estados y cada estado tiene un número de electores. Cada estado tiene un número de electores equivalente al número de representantes y senadores que tiene. Y es por eso que los estados que tienen más población tienen electores, mucho más electores que los estados que tienen poca población. Y una duda que no puedes certificar, ¿cuál es? Cuando la gente vota, ¿vota por el nombre del elector o vota directamente por Biden o Trump? Vota por el nombre del candidato presidencial. Vicepresidencial. Ahora, un analista ayer en el New York Times decía que son los puntos de inflexión norteamericanos, ¿no? Que cada país tiene sus puntos de inflexión, y este parece ser, después de varios puntos en la historia norteamericana, como la guerra civil, este parece ser un punto de inflexión donde están absolutamente divididos los norteamericanos. ¿Es así? Están bastante divididos. Si uno mira las encuestas, o por lo menos estuvieron bastante divididos. Da la impresión, solamente una impresión leyendo las encuestas del último tiempo. Y también viendo el tema de la votación temprana, que ha sido una cosa increíble. Casi 100 millones de personas han votado ya, antes de hoy. Que la población sabe, la población norteamericana sabe que es una elección importante, y sabe que es importante sacar a Trump porque por último, aunque le gusten algunas de sus políticas, saben que es una persona personalmente poco apto para ocupar ese cargo. Entonces la gente está un poco, yo he dicho que esto un poco, en cierto, guardando la diferencia, un poco como cuando perdió Cristina Kirchner, como la gente está agotada. O sea, a lo mejor le cae bien y todo, le gusta, pero simplemente está agotada de todo el drama. Entonces yo creo que sí están divididos, y al final el voto popular, igual, o sea, Trump tiene su base que le da 40% o más, 45%, pero en general la opinión pública simplemente está agotada. Ya, pero a pesar de eso, ¿no hay nadie que se la juegue por un resultado, o más o menos está claro que va a ganar Biden? Las encuestas, aquí hay una diferencia, todo el mundo está muy, tiene mucho cuidado de no cometer el mismo error que cometieron en el 2016, donde todo, incluyéndome a mí, y no, cero posibilidad que gane Trump, y al final ganó Trump. Así que la gente está con cuidado, pero hay diferencias. Y una de esas diferencias es que Biden, consistentemente Biden ha liderado la encuesta por un margen bastante alto, como un 10% desde por lo menos agosto-julio. Eso no ocurrió con Hillary Clinton, y al final, en las últimas semanas de la campaña, la vez pasada, hace 4 años, Hillary Clinton tenía una ventaja como de 3 o 4%, no de 10. Entonces, las encuestas dicen que debería ganar Biden. La gran incógnita acá es qué es lo que va a hacer el Partido Republicano, qué es lo que va a hacer Trump. Si va a permitir, si va a contar los votos, él ha dicho que quiere dejarle contar los votos, si va a impedir que la gente vote hoy día, hay un montón. Pero en ese sentido, la noticia de que ya ha votado más o menos 2/3 del padrón es una buena noticia. Claro. Ahora, esos votos, ¿cuándo se empiezan a contar, no? Porque con 100 millones de votos ya uno debería tener. Hay elecciones que, o sea, votos que se cuentan después de que se abre la elección. ¿Cómo funciona el voto adelantado? Mira, una de las idiosincrasias de Estados Unidos, a partir de su sistema federal, es que cada estado, incluso en muchos casos cada condado dentro del estado, determinan las reglas de las elecciones. Y entonces, en algunos casos, se empiezan a contar hoy día cuando cierran las urnas, en otros casos probablemente ya se han empezado a contar, y en otros casos no se pueden empezar a contar hasta que se lleguen todos los votos. Y por eso Trump dice que y también tiene que ver con cuándo se pueden enviar los votos, cuándo se pueden entregar. Por ejemplo, en el caso de Pensilvania, que es un estado súper importante, un estado bisagra, no van a empezar a contar hasta muy tarde hoy día, y por eso Trump también ha dicho que él quiere declarar la victoria hoy en la noche y que tiene que dejar de contar. Ahí eso tiene otra particularidad, que es cientos de miles de votos de personas militares que están fuera de Estados Unidos y que votan por correo. Entonces, si Trump dice que vamos a dejar de contar, también está descontando los votos de un sector que supuestamente uno creería que podría ser Trump. Sí. Ahora, por eso se ha dicho de que es muy probable que la gente que dejó el voto para hacerlo presencial mañana es gente más cercana a Trump que hoy. Hoy día es gente que es más cercana a Trump porque no le interesa o no le tiene miedo al COVID y anda sin mascarilla, y que los primeros cómputos entonces podrían favorecer más a Trump y los que se vayan contando después más a Biden. ¿Puede ser eso? Esa es una de las teorías, exactamente. Pero también depende que con cuánta rapidez se logre contar los otros votos. Los votos de votación temprana. Ahora, lo que uno se pregunta es qué pasa si Trump no quiere reconocer la derrota o anuncia un triunfo temprano que puede ser medio cuestionado. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, yo creo que va a ser un poco complicado. Va a ser probablemente van a haber un par de horas o incluso días de incertidumbre. Pero eso depende de cuán cercana sea el voto y es posible, si la encuesta tiene razón, es posible que la cosa sea tan evidente que sea demasiado difícil para Trump decir eso. Decir algo así. Ahora, si hay un estado, recordémonos lo que pasó, y todo el mundo también tiene muy presente, no solamente la elección de 2016, también la elección de 2000, sí, cuando Florida tuvo tan cuestionado el voto y llegó a la Corte Suprema. En ese caso, lo que ocurrió es que todos los otros estados, la suma de los votos electorales en todos los otros estados, significó que podría, que todo dependía de lo que pasaba en Florida. Lo que podría pasar hoy día es que, claro, un estado como Florida podría estar muy, muy peleado, pero que la suma de los otros estados ya es tanto que no hace ninguna diferencia. Yeah. Entonces ahí es donde podría ocurrir lo mismo, o podría simplemente ser ya ganó Biden porque ganó en todos los otros estados. No todos, pero una cantidad suficiente de estados. Ahora, hay quienes, tal vez exagerando, dicen de que la democracia en Estados Unidos podría estar corriendo algún tipo de riesgo. ¿Tú ves algo parecido, de que hay algún tipo de conflicto mayor que implique un quiebre en ese tipo? O sea, yo creo que la amenaza a la democracia es real, pero no viene necesariamente de un conflicto, aunque tal vez podría ocurrir. Pero yo creo que la amenaza a la democracia viene de las cosas que han ocurrido ya durante estos 4 años, el debilitamiento de las instituciones, de usar, por ejemplo, el correo para afectar el resultado de la elección, para nombrar personas que nombrar su familia, el tema de la corrupción, el uso del aparato estatal para hacer negocios, la amenaza, todas esas cosas que hemos visto en los últimos 4 años, que si es que llegara a ganar Trump de nuevo, simplemente se profundizarían, porque ahí Trump va a decir, bueno, ya no tengo que preocuparme en la reelección, tengo todo el poder del mundo, tengo el respaldo de la población y voy a hacer lo que quiero. Ahora, no hemos hablado de la elección en el Senado y en la Cámara. Y según las encuestas, es muy posible que el Partido Demócrata logre obtener una mayoría tanto en la Cámara de Representantes, que ya tienen ahora, y en el Senado. Si ocurre eso, claro, y si gana Trump, es casi una certeza de que van a intentar otro proceso de impeachment, y con la mayoría en el Senado lo van a lograr. Entonces Trump, por otro lado, podría ser reelecto y ser removido dentro de relativamente poco tiempo. Claro. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿qué le conviene a Chile, digamos, no? O aquí es más o menos lo mismo. ¿Nos afecta en algo? O sea, Chile es un país que está muy incierto en el mundo y tiene ha tenido un lineamiento bastante claro en temas de política comercial, política exterior, que tiene que ver con el multilateralismo, un compromiso con el libre comercio, un montón de cosas que van en contra de lo que ha sido la política de Trump. Entonces, a pesar de que en los últimos 4 años hemos logrado pasar un poco bajo radar, creo que claramente le conviene a Chile que aparezca un presidente que vuelva a tener ciertos lineamientos que van mucho más en línea con lo que ha sido nuestro, por lo menos en la política exterior. Y también el tema de la estabilidad mundial, el tema de si Estados Unidos bajo Trump opta por salirse de la OTAN, o el tema del Tratado de París, que al final el tema del medio ambiente es algo que afecta a todo el mundo. Entonces, en general, las políticas de Trump, yo diría, no han favorecido a Chile, a pesar de que Chile no ha estado, digamos, no ha sido un blanco de su rabia, como lo han sido tal vez otros países. Aquí calladito, tranquilito. Tranquilito, hemos pasado viola. Y en términos más globales, uno pensando en este imperio, el país por mucho tiempo, líder del planeta, ¿tú piensas que eso ya cambió? De que no solo la imagen de Trump, en términos como de marketing de Estados Unidos, sino también sus políticas, han hecho de que China se haya posicionado mejor, incluso otros países pueden estar tomando vuelo por sobre Estados Unidos. O sea, yo creo que hace mucho tiempo que Estados Unidos ha dejado, básicamente desde el 11 de septiembre de 2001, diría yo, que quedó en evidencia que Estados Unidos está operando en un mundo distinto, donde ya no tiene un poder hegemónico, pero sigue siendo un poder muy importante, el mayor poder militar y económico, pero China está ahí haciendo la competencia. Eso no es producto de Trump, y existió antes y va a seguir existiendo. La pregunta de fondo de lo que está en juego es cómo reacciona Estados Unidos a esa nueva realidad. Y la reacción con Trump fue simplemente decir, nosotros nos retiramos de todo porque ya no queremos tener nada que ver con el mundo. Y el problema con eso es que el mundo, no hay otros poderes que todavía estén en una posición de liderar procesos como las organizaciones multilaterales, ¿no es cierto?, procesos de negociaciones importantes, ¿quién va a asegurarse que Irán no logre obtener una bomba nuclear? Ese rol lo sigue jugando Estados Unidos. Trump quiso retirarse de eso, y lo más probable es que si gana Biden, va a poder retomar un poco ese rol de forma distinta, porque el mundo ha cambiado, pero algo. Si gana Trump, el mundo en el fondo queda abierto para otros poderes como China, Rusia, Irán. por supuesto. Muy bien, Robert. Robert, muchas gracias, muchas que estés muy bien. Cuídense, hasta luego, gracias. Chao. Chao. Era Robert Frank. Mira, tiene el mismo. Entonces, este, bueno, ¿ustedes alguna vez tuvieron esos libros del Guinness? Que el Ramimbitopo de Violeta Tapas, también conocido. ¿Eh? Sí. ¿Qué? ¿El Guinness alguna vez te leíste? No, pero le compré a mis hijos el libro y uno después descubre en unas cajas, como cuando se cambia de casa, ¿por qué compramos Guinness esto? Guinness 2007. Claro, el Guinness 2006. ¿Por qué? ¿Por Oye, qué es que acaba esto? De salir el nuevo y tiene cosas muy divertidas. A ver. Las piernas más largas del mundo. La carleta. Son las de una joven de Texas que mide cada pierna, distinta, una mide 1.35 m y la otra 1.34 m. ¿Cómo te? Ah, claro, dicen las que piernas. Una pierna más corta que la otra. Sí, pues. Pero 1.34, 1.35, y eso se contrapone con el ser humano más pequeño del planeta, que es Edward Niño Hernández de Edward Niño. Colombia. Pero ¿cómo se va a llamar así, Marcelo? Pero le dirán, pues, de Edward Niño. El Niño Hernández. 72 centímetros. Er Niño. 72 centímetros. Ay, jo, sí, pues. Los enanitos, ¿eh? Tutito. Hay cosas muy curiosas. ¿Te acuerdas de Juan Carlos Eijols? Eijols. Eijols. Chile aparece en 12 menciones. A ver. Si no más, pero dos de las nuevas. Una, la cereza. El negro de WhatsApp es la chileno. Cereza más grande. 23,93 gramos. ¿Quién le sirve eso? En la Patagonia chilena. ¿Para qué tenemos la cereza? ¿En la Patagonia? Sí, ahí nació, no sé cómo, la cereza más grande. ¿Qué es esto, Juan? En Perú se sirvió la ensalada. ¡Vamos! La ensalada alcachofa más grande. La alcachofa. Mucho de una grasa. Pero rica la alcachofa. Pero ensalada. Sí. Guinness. No me lo banco. Y en Italia hice una barra de pan que superaba en vertical a la Torre de Pisa. Chuta, media barra. Sí. El mayor número de personas disfrazadas de pitufo fue en Alemania. Ya, pero es una tontería. Pero no sé, son puras 844. Banalidades. ¿Qué banalidad? ¿Te han visto el chaleco de la Ligua? No. El chaleco de la Ligua más grande del mundo. Está exhibido. Sí. Es gigante. Y la mayor cantidad de polillas concentradas en un chaleco está ahí. ¿Está ahí? Claro. Un tipo que se llama, un profesor de fitness, que se llama... ¡Fitness! Joe Wicks. Hizo una sesión de fitness que reunió a 955 mil espectadores. Y aquí Tunic, mucho más, pues, Marcelo. 955 mil. Y Tunic no hacía clases, decía bien peluches. Bueno. Hacía fotos. Fotos. Así. Fotos. James Rowling del Reino Unido logró poner sillas en equilibrio sobre su barbilla. Por sobre más, nadie más. Pero hacen puras tonteras esta gente. No hay ninguno, es como salvó la mayor cantidad de vidas de no sé qué. No existen esos récords de Guinness. Mira, vete bueno. No nos interesan eso. Harry Kashnan, de la India. ¿Kashnan? Harry Kashnan tiene el récord de más piñas cortadas con la cabeza en 30 segundos. ¿Y se lo pondrán en fila? Y Fallis Nacer, de la India. Esto es para Les doy ideas para que hagan un récord. En la persona que más tiempo ha tenido un sartén girando sobre el dedo. A mí me gustan los récords Guinness de comida. Chile, país. Título de la canción. Chile. Daniel Bull, de Australia, vino a Chile y pronunció el baño a más altura en el... ¿Cómo? En Copiapó Alto había una laguna y ahí se bañó. Es el baño gélido. Yo creí que había ido al baño. Bueno, yo también, en Chile. Que había puesto un baño químico. Baño químico. A más altura. Eso pensé que era. Eso sería un buen récord, ¿eh? Billie Eilish, primera, la artista más joven en tener 4 premios Grammy. ¿Ya? ¿Qué más? El pato Ben. El pato Ben. Ben, pato, Ben. El pato cojo. El pato cojo Ben. El pato cojo Ben. Es pato el pato más seguido en Instagram. A ver. Pato Ben, ponle. Pato Ben. Pero se llama de venir. Oye, Minnesota ayer, Duck se llama la cuenta. Ayer veía en un registro de tendencia que la odiosidad de Facebook se está trasladando a Instagram, ¿eh? Fíjate que ahora era buena onda. Era buena onda hasta ayer, en que ahora la gente te critica todo. Hasta que Pamela Díaz y Jean-Philippe. Oye, Pamela Díaz, no sé por qué. ¿Subieron el video? ¿Qué le dio por subir muchas fotos de ella en traje de baño? Está como una cosa tropical. Regia. Te odio. Maldito. Como que no pasa el tiempo por Pamela Díaz, el cuerpo de alguien de 20 años. O muy buenos filtros, ¿eh? Porque parece que. No, ahí... porque son videos. En los videos también le puedes poner filtro. Marcelo, a todo. ¡Ay, qué decepción! Pero bueno, te quedas con el video. Sí, el video. El video está. El video. Oye, ahora, ¿andan juntos Jean-Philippe? Sí, con todo cariño y respeto, pero Jean-Philippe es un llavero, digamos, al lado de Pamela Díaz. No, es grande. No he estado nunca. Sí, he estado con él. Sí, pues fuimos pero una no vez a un programa. Pero no es chico. Se rió todo el programa. Es más chico que nosotros. Es mucho. O sea, más grande que nosotros. ¿Deporte? No, es. ¿Deporte? No, es Martín Vargas. Martín Vargas. Es un llavero, Marcelo. Es un llavero. No, pero simpático, ¿eh? Muy buena onda. Mira, un abrazo vos, para él. Entonces, que Pamela realmente le dice: ¡Felipe! Ya, Felipe, ¿dónde estás? ¿Dónde me escondiste? ¿A dónde te metiste? ¿A dónde estás? Estás en un pliegue. ¿Dónde te metiste? ¿A dónde estás? Aparece, hombre. Llegar a la conserjería. No sabe lo que me pasó. Ahí está. ¡Ay, aquí te habías metido! Marcelo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Se piensa todo aunque cuánto sea un segundo. Oye, qué bueno, ¿eh? Y también lo vi con Mauricio Jürgens cantando una canción. Sí, tiene una banda. Cantan los dos, ¿eh? Tocaban en una orquesta. Fíjate que Jean-Philippe tocaba el trombón. No por meternos en terreno. Y Mauricio, Mauro, que yo le digo, tocaba. Pero sigue tú. Uno sabe más o menos la historia de Pamela Díaz, que estuvo casada con Miguel Neira. Después, ¿cómo se llama Miguel? Manuel Neira. En la tarde confunde a Manuel con Miguel todo el rato, sí, da lo mismo. El hermano, ay, el hermano de Manuel Negre, Miguel. No domino los nombres. No, sí sé. De todo el planeta. Manuel Neira de, Manuel, y después Manuel, tuvo, Manuel Miguel, tuvo casada con otro señor y tuvo hijo y qué claro. sé yo. Uno tiene historia. Jean-Philippe domino menos. ¿Tuvo casado? Estuvo casado. No, tiene una historia. Casado, lo que se llama casado, no. Casado con hijos. Emparejado. Ah, nunca con firma. A ver, tú le llevas la. Es cuenta. Acuario. Los acuarios no se casan. No. Mi mujer es acuario, perdón. Bueno, excepción de la carta. Yo, por supuesto. Que batió un récord Guinness. Sí, sí, la primera acuario en casarse. Bueno, está en el libro, ¿eh? Oye, quiero comentarles otra cosa saliendo del mundo de la farándula. Ya, salgamos. Saludos a Jean-Philippe. A Jean-Philippe y que ojalá el amor. Nadie se puede llamar Jean-Philippe triunfe. En Chile, ¿no? No, depende del apellido. Te llamas Cretón también. No, Jean. No me ha dicho. Cretón. Ya, Jean. Chao. Ya, nada. Con Jean. Como Jean Jin-Jin, el chef. Jean-Jin-Jin. Oye, apuesto que no pueden contestarme esta pregunta. Voy a hacer una. ¿Cuántos de los actores de la serie? Oye, está Miguel Ángel Neira también, ¿eh? De futbolista, que aclares. Sí. Neira, por eso me confundí, viste, claro. Me vino la neurona. Neira, que se de Oriente, no. Antigua. Miguel son Neira, de distintas generaciones. Y este es Manuel, sí, claro. El hijo, ¿ah? Bueno. Gran jugador. Jugagol. Chamagol. El jugagol. Muy bueno. El goleador es el jugagol. Mira, y nosotros sabemos que deberíamos ser comentaristas. ¿Un programa deportivo? Bueno, lo único que queremos. Miguel Iván es lo único que quiere. Ah, sí. Pero así le sale. El jugagol. ¿Cuántos actores de la serie mexicana El Chavo del Ocho eran actores? Ninguno, yo creo. Dos. Mira. ¿Quién? Solo dos. La bruja. Solo dos. No, María Antonieta Las Nieves y Florinda Mesa eran los únicos que previamente eran actores. Se notaba. Y lo interesante es qué es lo que hacía el método, resto. Había método. Antes de lograr fama como actor, productor y director, hice reconocido como Chespirito. Saludos a Jean-Philippe. ¿Sabes lo que hizo Roberto Gómez Bolaño? ¿Qué? ¿Qué hizo? Estudió ingeniería mecánica. No. Se notaba. No terminó. Por meterse al barril. Fue boxeador amateur. Amateur. ¿Ya? Y esa era su vida antes de dedicarse a esto. Carlos Villagrán, Kiko. ¿Qué es lo que era? Garzón. No sé. ¿Qué era? Marinero. Reportero gráfico del diario. Me calza. Por lo largo los cachetes. Y cuando estaba ahí le gustaba la cosa de la actuación y se incluía en el casting y de repente llamaron a esta cuestión. ¿Qué hace el casting? El profesor Girafale. Mira, ¿qué era antes? Era ingeniero agrónomo. Mira, qué tontera, wey. Nunca llegó a ejercer, estuvo ligado a algún medio de comunicación todo. Por la voz, animaba, era locutor de radio y a eventos taurinos. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Era Tauro? Y sí, Doña Tauro. Clotilde. Doña Clotilde. Era española, huyó de la dictadura de Franco y. Llegó en el Winnipeg. Se sumó a intelectuales de izquierda. Y después se desarrolló una carrera en la actuación sin haber estudiado nada de eso. ¿Qué más falta? Señor Barriga. Fome igual. El señor Barriga. El señor Barriga era. Gastro la Popis. ¿Qué era la Popis? Me faltan varios. ¿Qué era Godínez? ¿Quién era Pati? ¿Qué era Godínez? Ramón Valdés. Ramón Valdés. Era actor también, po. Ramón. Era músico. Y hacía doblaje de películas. Se dedicó a la actuación con como sus tres hermanos, Germán Valdés, Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés. Tú sabes Valdés. Que Tintán hacía la voz de... Lo que nunca vi y espero ver un elefante volar. Era traductor de las películas de Disney. Hacía voces en varias... Voces de traducciones para Sudamérica. Hola, malditos roedores. Por ejemplo, era el gato Jinx. También, ese es Tintán. ¿Sí? Tintán. Tintán. Tintán. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la Mi Inversión. O en BanChileInversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. BanChile Inversiones. ¿Qué es esto? Sí. Chile es un país mágico, lleno de mitos y leyendas. Atrévete a caminar por un sendero de misterios e historias que bordean lo imposible con Francisco Ortega en su taller online, El Camino a la Ruta Secreta de Chile. Entradas a la venta en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Aprovecha el ciberdescuento especial y asegura tu lugar. Recuerda,

No tengo derecho a voto, solo voto en Chile. Ah, qué pena, porque de eso se trataba la entrevista. Pero no, ¿Por quién habría votado entre nosotros? La verdad, me gustaba tiempo atrás Trump, pero me gusta cada vez menos. Ah, ya, ha ido perdiendo cercanía. Glamour. Sí, creo que no han ido haciendo bien las cosas como uno lo esperaba, desde fuera, por supuesto. Y yo creo que va a estar complicado, ¿eh? Yo creo que uno de los enredos que pueden ocurrir hoy día en la noche es que no exista un resultado muy claro. Uno, usted sabe que uno ganen, a veces pueden ganar uno el voto electoral o el voto universal y perder en los delegados. Sí, claro. Y si eso ocurre y se empieza a retrasar el cuento, puede pasar algo muy parecido a lo que pasó con Bush hijo y Gore. Yo estaba ahí viviendo en Estados Unidos en esa época y me acuerdo de las batallas legales que empezaron y que al final se resolvió con el reconocimiento de Gore de la derrota. A pesar de que obteníamos votos. Algo parecido podría ocurrir hoy día, así que va a estar entretenido. Vamos a estar atentos. Ministro, quisiéramos partir con las declaraciones que ayer se reproducieron en algunos diarios respecto a la futura Constitución. Su opinión es muy importante con respecto a ciertos derechos que debiese, según su opinión, leía... Estar consagrados. Incluir la Constitución como es el derecho a la vivienda. ¿Por qué no nos explica un poco más aquello? Sí, hay muchas constituciones en el mundo, cerca del 40%, que consagran eso, la vivienda como un derecho, o que al menos hacen en la Constitución una referencia a la vivienda. La nuestra no tiene una referencia a la vivienda y no lo consagra como derecho. Y es algo que creo que es relevante estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros como ministerio, lo que hace el Ministerio de Estado principal es construir y arreglar viviendas y entregarlas en propiedad, en fondo transferencia directa hacia las personas para que se transformen en propietarios de la vivienda que habitan. Esa es una alternativa que, por supuesto, va a continuar, pero también estamos trabajando la política de arriendo. Hay muchas personas que han caído en vulnerabilidad, que toman la difícil decisión de irse a un campamento, una toma, y para esos casos, y para otros también, es muy eficiente tener una alternativa a la entrega de transferencia en propiedad, que a veces se demora un tiempo. Y esta es una alternativa más eficiente, más rápida, que le permite además movilidad a las personas. Si uno le entrega, por ejemplo, un subsidio, estoy pensando, o sea, 10 años, si esa persona cambia de trabajo, vive en Santiago, se va a vivir a Arica, ese subsidio lo puede acompañar, no así la vivienda entregada en propiedad. Entonces, creo que como alternativa y complemento es algo muy útil, y ambos conceptos, la transferencia de una vivienda en propiedad más el arriendo, conforme a lo que nosotros entendemos como el acceso universal al techo, que nos gustaría estudiar en la Constitución. Ahora, cuando uno analiza, la Constitución tiene derechos, pero también tiene la forma organizada del Estado, y el Estado se demora mucho en entregar de repente esas viviendas y esas casas. ¿Cómo le parece que debería modernizarse ese Estado para poder cumplir esa promesa? Era muy difícil. Era difícil la pregunta porque... Claro, señores, lo pillaste. Lo pillé con eso y justo la tenía preparada. Dijo, voy a cortar mejor porque esta cuestión me... Claro, me pum, y se corta. Claro. Qué pena porque... Te contesto yo. ¿Ya? Mira, ni más ni menos, ni más de bien eso, ni más mal. Está bien, estoy digamos de acuerdo, a pesar de que hay que estudiarlo. No, habría que verlo. Que estudiarlo porque el Estado, claro. Ahí está. Ministro, no sé qué pasó. No, está bien, aquí hay manos negras, usted sabe. Ahora, oiga, ministro, no. O sea, acordar de nuevo hacer la imagen. Estaba hablando de los derechos, pero le estaba preguntando sobre la modernización del Estado para poder cumplir ese derecho, ¿no? Ese es el punto, porque si uno lo consagra en la Constitución, tiene que cumplirlo. Y en el fondo las personas van a tener distintas herramientas para poder exigir el cumplimiento de eso. Entonces, por eso creo que es útil tener más de una herramienta. Hoy día el Ministerio entrega viviendas sociales bajo diferentes programas y también tiene un programa de arriendo, pero no tiene una política de arriendo propiamente tal, y en eso estamos trabajando, para que sea cumplible el día de mañana. Porque si uno no saca mucho poniendo un derecho en la Constitución si no tiene la capacidad de cumplir. Pero si tenemos más de una herramienta, sí tendríamos la capacidad de cumplirlos a través de la transferencia de vivienda en propiedad y también del arriendo. Y eso es algo, el arriendo se mueve muy poco. O sea, si nosotros detectamos una familia que requiere una solución de arriendo, se hacen los llamados y es algo que puede quedar solucionado en semanas. Por eso le tengo hartas fichas puestas al arriendo. A ese tema. Ahora, ¿quiénes anticipan las discusiones de la Constitución a propósito de este derecho a la vivienda? Han dicho algunos, ayer leía al ex candidato Velasco, por ejemplo, de que la Constitución no puede ser una lista de deseos. Es decir, si quedan consagrados como derechos en la Constitución la vivienda, la pensión, la educación, la salud, y el Estado no es capaz de satisfacer eso, puede provocar una reacción, un enojo muy grande. ¿Cómo se soluciona ese dilema? Sí, ahí hay un buen tema, porque, por ejemplo, en el tema de la salud, claro, si uno garantiza el derecho a la salud y el día de mañana se resfría, podría demandar al Estado. Entonces, la fórmula correcta es la garantía del acceso a la salud, el acceso igualitario, a las prestaciones de salud. Y lo mismo en el caso de la vivienda. Por eso hablamos del acceso universal al techo, que las personas tengan la posibilidad de postular a los programas de gobierno, que tengan una cobertura que permita llegar a todo Chile. Hoy día hay un déficit en Chile de viviendas de un poquito más de 400.000. Y es algo que se puede solucionar teniendo más de un programa. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo ahí con las dudas en torno a considerarlo como derecho y punto. Acá tiene que haber un acceso universal a través de programas que tiene el Estado, y en eso estamos trabajando para que sea cumplible. Porque no sacamos nada teniendo estas cuatro o cinco palabras en la Constitución, que al final no cambian nada la vida de las personas. Pero si es cumplible, y para eso está el concepto del acceso universal al techo con diferentes herramientas, puede perfectamente estar en la Constitución. Ahora también está el aspecto de la territorialidad, ¿no? Porque hay organizaciones, ONG, que están muy cercanas al problema, y hay también municipios que están muy cercanos al problema. ¿Usted se encontró con un ministerio que estaba muy despegado de eso, o de verdad tienen la pata en el barro, como se dice? Sí, no, la pata en el barro. La verdad es que hay un trabajo desde hace mucho tiempo, a distintos gobiernos. Esto no es únicamente de nuestro gobierno, de un ministerio con los pies bien puestos en la tierra, muy cercano a las poblaciones, trabajando con los comités de vivienda permanentemente. Entonces hay una sintonía y estamos trabajando, por ejemplo, en un tema que es el banco de suelo. Antiguamente se construían viviendas en los barrios más malos, en los suelos más malos, en las periferias de las ciudades, y eso en parte también es entregarle un problema a las personas, porque se le entregaba una vivienda muy chica en un barrio que no tenía acceso a transporte, a infraestructura, a servicios públicos. Entonces tenía que movilizarse mucho, y eso explica por qué muchas familias, muchos niños estaban en la calle. Si uno le entrega una vivienda a 30 metros cuadrados, no espere que hagan vida dentro de esa vivienda, porque no caben las personas. En algunos casos no caben ni las puertas. Entonces, estamos mejorando el tema de la territorialidad, estando muchos con los comités de vivienda, teniendo un banco de suelo. Hoy día el Ministerio tiene un banco de suelo a través del Servio, una gran labor que hace la directora metropolitana y en todo Chile, para tener los mejores suelos y trabajar en la integración social. Este concepto que acuñó con mucha fuerza el presidente Piñera, también el ministro Cristian Monquiver, que es muy bueno. En el fondo es no tener barreras para la construcción de vivienda, sino que integrar a las personas que tienen una situación socioeconómica distinta, podríamos decirlo, pero que tienen el mismo derecho a vivir en el mismo buen barrio. Ministro, se ha comentado que la pandemia y el estallido social previamente frenaron un montón de inversión y todo. ¿Cómo se ve? Y hoy día veía que hay mejores índices a partir del mes pasado. ¿Cómo en el mundo la vivienda se han reactivado proyectos? ¿Cómo ve que se está viviendo eso? Absolutamente. Prácticamente nosotros no paralizamos construcción de viviendas sociales, a no ser que hubiera casos, por supuesto, de contagios o fallecidos en una obra, pero facilitamos que continuaran porque nos damos cuenta de que es esencial la construcción de viviendas y las familias las estaban esperando. Y sí, se nota una recuperación. Nosotros estamos participando junto a obras públicas, agricultura, transporte, de un plan de recuperación económica. Tenemos buen presupuesto para el próximo año. Estamos ahí cerrando los números con el Parlamento. Un aumento de cerca del 22% en el presupuesto del Ministerio de Vivienda para el próximo año, y ahí el desafío va a ser ejecutarlo, porque si nos entregan más plata y sobra, naturalmente queda una mala gestión. Pero sí hay mucho interés por seguir construyendo vivienda. Hemos puesto a disposición buenos suelos para que se desarrollen proyectos de construcción y también de oferta de arriendo, entroncando un poco con lo que mencionaba antes. Pero sí, se nota hoy día un interés, una recuperación, los números en vivienda van para arriba. ¿Y a usted le interesaría ser constituyente o no? La verdad, perdón la pregunta políticamente correcta, o sea, la respuesta, digamos, pero estoy contento en lo que estoy haciendo, creo que hay buenos desafíos. Por ahora estoy aquí contando con la confianza del técnico hasta donde entiendo. Ahora, pero usted ha sido, ya ha tenido tres ministerios. Sí. Sí. Antes fue parlamentario. ¿Qué le parece que es la situación que se está viviendo entre la votación del otro día en el plebiscito, lo que están haciendo los partidos políticos y lo que está pasando en el Congreso? ¿No le pican las manos de repente por meterse a esa cancha? Por ahora no, estoy contento acá en vivienda. Estuve 12 años representando ahí a la región de Antofagasta en el Congreso, algunos meses trabajando en las Express. Así que conozco bien el Congreso, pero estoy, por supuesto que lo miramos con mucha atención, porque además tenemos proyectos de ley que se están tramitando ahí, el de integración social, por ejemplo. Pero por ahora, súper contento aquí en Alameda con Serrano, vengo llegando al ministerio. Perfecto, saludos a todos por allá. Gracias, ministro. Que esté muy bien, un abrazo. Buen día. Te pasaron. Chau. Adiós. Chau. Era Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y nos vamos con una canción de Vivienda y Urbanismo, ¿eh? Por supuesto. Qué linda es Cindy López, una chica de Puente Alto, que creció y creció y llegó a los más altos, los más... ¡Ay, se me fue la cara! When you gonna live your life right? Oh, mama, dear, we're not the first. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Martín de Porres, el primer santo peruano. ¡Aladío! ¡Alabao! ¡Aladín! ¡Bao! ¡San Martín de Porres Velázquez! ¡Ra, ra, ra! Fraile nacido en el Virreinato del Perú, de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. ¡La mulatiño! Mulatiño. Eso es lo que te puedo decir hasta este momento de el Martín innegable. Martín de Porres, ¿pero vale como San Martín? Vale como San Martín porque de Porres. Porque sea así, hay harto Martín. Sepo, Martín... Cárcamo, Martín Vargas. El que tenía el violín también. Martín tenía un violín. Tanto Martín. Nació Carlos Ibáñez del Campo, doble mira. Presidente de Chile, ay, en dos circunstancias distintas. Y mira qué triste, en 1957. Esto en esta época no se podría haber hecho, habría sido absolutamente condenado por todo sí. el mundo. La Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2 que llevaba a bordo a la perra Laika, que todos sabemos iba de ida, pero... No de vuelta. O sea, y la muerte más terrible es qué ahí, terrible. Mirando para abajo. Oye, la cantidad de, y la cantidad de monos que tiraron para arriba y también nunca volvieron. Así que no recordamos sus nombres. Los monos no volvieron. Fifi, Bobby, Chepito, Chemu, Lolín, todo eso. Se todos los monitos. Todos los monitos se hicieron. Monkey, hay una canción muy bonita de Mecano que se llama Laika. Monkey. Era perra y se llamaba Laika. Esa es de Dalí, Marcelo. No, Laika. No. El genio. Salvado. Dalí. La canción es mala. No, que a ti no te gusta nada. En 1994, un día como hoy, en Arica, Putre y otras localidades de esa zona, se puede ver un eclipse total de sol en el país. El eclipse total del amor. Del amor. 1994. Tengo un amigo que fue en altura. Corrió de un auto a otro para decir que se fueran por un camino. Así como, llegó corriendo. Oye, ¿ay qué hice? Se desmayó, no vio el eclipse. Y despertó en Arica. Fue un eclipse en un hospital. En su vida. Yo tengo un amigo que fue y al otro día fueron al lago Chungará y le cayó un rayo. ¿Qué, coyungue? No. Otro amigo. Le cayó un rayo a... Y vio un delfín. A medio metro. El cinturón, la villa, quedó doblada. Y tuvo algunas quemaduras no importantes, pero perdió el oído. ¿Sí? Después lo encontraron. No. Sexualmente no le pasó nada. No escuchó nunca más, completamente por un lado. Entonces, es que coyungue. Le cayó. Sí. Le cayó un rayo. Estoy pensando en ti. Eres inolvidable como las cosas que no se pueden olvidar. El año 2004, durante el gobierno del presidente Lagos, diputados de oposición presentan una acusación constitucional contra el ministro de Justicia Luis Bates Hidalgo. Ojo con esto. Mira. Acusado de facilidad de los indultos otorgados por los gobiernos de la Concertación a narcotraficantes. Sin embargo, esta acusación no logró sortear la cuestión previa y quedó como no presentado. O sea, esto se presenta hace antes eran años, amateur. Amateuros, ¿eh? Bueno, Metro Golden Mayer se declaró en bancarrota el 2010, un día como hoy. Mira el león, pena. Le dijeron león. León. ¿Por qué no? León. Inmunizador. Se acabó. El 2017, la multinacional española Acciona inaugura en el desierto chileno de Atacama la mayor instalación fotovoltaica de América Latina. Muy bien, por eso. Sí, pues después salió con... ¿viste a Al Gore que nos mostraba cómo habíamos como crecido? Ejemplo. Emocionados los chilenos. Le mandamos un saludo de cumpleaños a Salo, el gorrión de Conchalí Reyes. Claro, 92 años está cumpliendo el muchacho. Ya no es un lirio y se notan las costuras para Jordi Castell y Rodrigo Galilea, ¿no? Que nacieron el mismo año, mismo día. Qué fuerte. Salúdalo. Saluda a Jordi, saluda. Rodrigo el Chino Millar, gran jugador también, está de cumpleaños hoy día. Y el influencer norteamericano Kendall, la influencer norteamericana. Que nunca sé con esta familia. Pues, Kendall Jenner. Hoy y mañana... Hoy por mí, mañana por ti, Marcelo. Habla por ti. Por ti. Vamos a ver ahora. Agenda, ya. ¿A qué hora es la acusación constitucional? A las 10 de la mañana, el hemiciclo de la Cámara de Diputados vota la acusación constitucional contra el ministro de Interior, Víctor Pérez. Y hoy día a las 7:30 ya se juntó el comité político con Víctor Pérez para manifestarle su total respaldo. Oye, estamos que te vaya bien, amigo. Lo sacan y nunca más lo saludan. ¿Cuál era tú? Los ministros de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Velorio, y la Secretaría General de la Presidencia, Cristian Monsever, encabezaron un punto de prensa tras la reunión. Esto fue hace media hora atrás. Así que en el Patio de los Naranjos, saludos a ellos, ¿eh? Hoy a las 9:45, Gloria Hood y gente de Sebastián Sichel y Felipe Alessandri dan a conocer una campaña que se llama Muévete sin dejar huella. Como volando. No, no como los caracoles. Que no quede huella, que no quede huella. No como, volando. No como los caracoles, que van dejando esa huella. La babosidad. La babosa. ¿Qué es esta babosidad? No, son que no ve uno. Siento. Apoyan proyectos. ¿Caracoles? Amigables. Te con traigo. El medio ambiente. ¿Cachai? Ir en auto eléctrico, por ejemplo. Que es que no. Pero si tengo caracoles en mi jardín. Me encantan las me encantan las babosas. Hablaba el otro día de las piscinas que la gente dejaba. Mucosidades. Sí. Se ha visto. Caracoles. Sí, pues. A las 10:30, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, qué buen mozo, junto al intendente de la región metropolitana, Felipe El Che Guevara, y la gerente general de Aguas Andinas, Marta Colé, inauguran la Mega Estanques de Pirque. Mega Estanques de Pirque, mire. Colé, Colé. La Mega Estanques de Pirque. Los Mega Estanques de Pirque. Ah, no la. ¿Tengo un problema con el artículo femenino masculino? Sí, tengo un problema. Soy inclusivo. Les Mega Estanques. Iniciativa que representó una inversión de 100 millones de dólares que permitirá almacenar, no, sí, almacenar 1.500 millones de metros cúbicos de, no, mil, un ¡vamos! Millón y medio de metros cúbicos de agua. Excelente. De agua potable en el Gran Santiago. Excelente. ¿Te acuerdas que llovía y se cortaba el agua? Sí. Ah, ahora no te acuerdas, ¿no? Sí. Esto va a ser en el camino del Toyo. Cualquier Toyo, hermano. Oye, no, le preguntamos a Felipe White para las 2:30 junto al ministro de Agricultura. Mira, les dije. Llegó para quedarse. El alcalde de Vitacura y el director de Parque Met van a iniciar el plan de prevención de incendios forestales con un simulacro de incendios. Simulacro. ¿Tú te acuerdas cuando fueron varios ministros hace tiempo a botar un puente que era camino al norte? Sí, pues. Justo donde sale a la. A no la, funciona. Y explota la cuestión y no se cayó. Y se escucha que atrás y dice. Se puede hacer de nuevo. Aquí los veo. Eso que nos fue. Están haciendo. Oye, bonito el simulacro. ¿Es no prendió el fuego, ¿eh? No, es normal que está agarrando eso. Ah, sigue avanzando. Es incendio, ¿eh? ¿En qué momento esto corremos? No prendió. A las 10:30. La Comisión de Constitución del Senado estudia el proyecto que permite inscribir listas de candidaturas independientes en la Convención Constitucional. Lista independiente en la Convención Constitucional, en el Senado, importante. Tema país. Tema país. ¿Ya? Existen. Mira, yo digo, existen como acceden y asisten. Es un nuevo verbo. Monquever, el pelado. Santa María. Esto no he escuchado nunca. Moreno, línea de tres. 9:30. Juan Carlos Llobel, lo deberíamos entrevistar, presenta la estrategia para promover la producción y uso del hidrógeno verde. ¿Cómo se llama el ministro? ¡Ahí está, Marcelo, el chiste! ¡Era buena la talla! ¡Buen remate! Oye, uso de la portería. De hidrógeno verde, yo no sabía que podía como haber. Un pesto. Como una mucosidad en la piscina. ¡Córtala! ¡Es hidrógeno verde! ¡Tú tranquilo ahí! ¡Es sano! Es hidrógeno verde, no hace bien. Sí. Y va a estar el presidente. Se espera la participación del presidente Sebastián Piñera a través de un video grabado. Mira. Hola, amigos. No estoy en este momento con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué más hay? 8:56 ya. A la judicial policial. ¿Le interesa algo? Karen Rojo. Sí, pues se sabía la primera jornada de los alegatos de clausura contra Karen Rojo, que era alcaldesa suspendida de Antofagasta, y dos exfuncionarios de la comuna por el delito de fraude al fisco. Ah, no, heavy, eso es heavy metal. Es heavy metal. Mira, y en el séptimo juzgado de oral. No, me respeto. Pero si están leyendo. Oral en lo penal, ¿eh? Sí. Van a ser. El juicio de Ural en la penal. ¿Qué, Marcelo? Cuéntanos. ¿Es serio? ¿En serio? Es serio. Será el veredicto contra Daniel Morales y su sobrino de 16 años acusados del ataque al metro Pedrero. Sí, pues el 18 de octubre. Dos personas, eran como 50. Dos personas. Había 1.000, pero bueno. Se lleva a cabo también a las 12 la audiencia remota en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia sobre el acuerdo extrajudicial entre la FNI y Watts. No tengo idea de qué será, pero bueno, que les vaya muy bien. Hoy a las 11 de la mañana hay un banderazo de la Confusam. ¿Para qué era esto? ¿La bandera chica? ¿Hay un partido? ¿Por qué trajeron banderas grandes? ¡Eran banderas chicas! Traje la de la U, por si acaso. Confusa. Confuso todo. No, la que. Bueno, vamos con la encuesta del día de hoy que hace relación y dice relación. Hoy día juega Bolívar con Audax. Se lo dije. Y Tolima con Tolima no es pecado. Lo vuelvo a hacer y sigue siendo un buen chiste. 1133 votos. Un récord. Un récord. Vamos, Chile. Desde antes del estallido social no conseguíamos. Vamos, Chile, carajo. No, el otro día nomás. El otro día nomás, Marcelo. 1133. Marcelo. Estamos preguntando si sirve para algo. 1154. Sube la espumita. Muy bien. Si sirve para algo la acción, la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. El 3% dice que no sabe del tema, así que no opina. Mira. El 10% dice que no sirve para nada, que da lo mismo. Da lo mismo. El 42% dice que es politiquería barata. Mira. Y el 45% que sí, que sirve, debe responder. Chile dividido. Dividido. Dividón. Bueno, dividido. Paso y qué pena más grande el furcio. Bueno, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad de los fondos CDE y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos, infórmate en afpmodelo.cl. Si eres de los que piensan el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Muy bien. Un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Mira, Minamoto Keiichi que sale con el hidrógeno verde se produce por electrolisis de agua. Ay, ella la que sabe ahora. Ella la avión. La hidrogenada. La llove, yo va cada día que te queda.